Claro, es como el arte de la quietud, viste, la estatua viviente. Uh-huh. Eso es lo que atrapa por ahí, ¿no? La magia que tiene la estatua es eso, el tema de la quietud. Atrapar a partir de la quietud. Está bien. Bueno, ¿cómo surge esto, María Inés? ¿Te gustó siempre? ¿Hace cuánto lo haces? Yo hice la carrera de profesorado en un juego dramático de teatro. Y bueno, cuando estuve trabajando en una escuela media, en un profesorado de arte, hice con mis alumnas un cuadro de estatuas vivientes. Y a partir de ahí surgió la idea de mostrarlo. Lo mostramos en la expo Acadio Olavarría y gustó y atrapó mucho a la gente. Y después, bueno, me dediqué a hacerlo yo en forma personal, y es algo que me apasiona hacerlo, ¿no? Es todo un ritual que comienza desde el momento en que empezás a caracterizarte, a maquillarte, a vestirte. Si bien el momento en que vos te pones en la peatonal y empezás a hacerlo, todo comienza mucho tiempo antes, 1 o 2 horas antes, cuando vos empezás a caracterizarse. Y es hermosísimo ver tu propia transformación en el espejo. Es como, es toda una magia que va surgiendo a partir de ese momento. María Inés, ¿y cuesta mucho lograr llevar a cabo el arte de la quietud, como recién manifestabas? Porque yo lo tengo a Iván, por ejemplo, que no puede estar un segundo quieto, se mueve para todos lados, parece que está siempre arriba de un hormiguero. ¿Es fácil? ¿Lleva tiempo? No, tiene que ver un poco con la concentración, con el tema de es como que vos te vas, ¿no? A la vez estás conectada con el momento, pero hay una ida, y eso es lo atrapante por ahí. Es hermosísimo hacerlo. ¿Y qué te dice la gente en la calle cuando estás en la peatonal? ¿Se te acercan? ¿Qué te comentan? ¿Te preguntan algo? ¿Se sorprenden? ¿Se quedan mirándote? Sí. Y viste, cuando al momento en que yo me pongo en la peatonal, me pongo sobre mi base, adopto una postura inicial, la cual voy rotando a partir de que, bueno, que a través de la moneda, viste, la estatua se va activando. Es como que vos ves, bueno, que empezás como a atrapar a la gente, sobre todo a los chicos, te empezás como a generar cosas, hay sensaciones diversas que van surgiendo, hay chicos que se asombran y que se maravillan, que se asustan, y es hermosísimo eso, es realmente, sin prescindiendo de la palabra, ¿me entendés? Poder comunicarte con la gente es hermoso, es lo que pasa en la estatua viviente, prescindís del lenguaje, pero te comunicás, decís. Yo me quedo con eso de la parte de que no, cuando hablabas de la transformación, María Inés, vos te preparás en tu casa y vas como estatua. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? ¿Más de 2 horas, me decías? Sí, y empiezo a cambiarme, empiezo a organizar todas mis cosas alrededor de un espejo. La tengo a mi hija, que es como mi asistente, es la que me va ayudando a armarme el traje, que yo me lo armo en el momento, me lo voy cosiendo. Es hermosísimo, porque es todo espontáneo, todo natural, ¿viste? Elijo el color, bueno, hoy voy a hacer de dorado, hoy voy a hacer de plateado, voy a hacer de verde, voy eligiendo el color, y bueno, y ahí me empiezo como a transformar. Bueno, María Inés, estuviste en Córdoba este año también, en Cosquín, estuviste sí. Trabajando allí, contanos cómo te fue, cómo estuvo. Sí, sí. Estuve 6 noches en Cosquín haciendo esto del arte estatua viviente en la avenida San Martín, a 2 cuadras del escenario principal de Cosquín, y bueno, y fue hermosísimo poder hacerlo en otro lugar, en otra comunidad, con otra gente, en otro contexto. Gustó muchísimo, vine muy renovada, vine con invitaciones para participar en otros espectáculos el año que viene, en otros festivales, y bueno, estoy como queriendo ya buscar más otros personajes, otros colores, otros trajes. Gustó muchísimo. Bueno, y contame qué pasa con la gente, porque obviamente esto es un arte, vos lo haces, lo disfrutás mucho, pero también es un trabajo. ¿Qué pasa con la gente? ¿Colabora? ¿Deja la monedita? ¿Cómo viene la mano ahí? Sí. Sí, vos sabés que sí, más allá de lo que vos recaudes o no, yo cada noche vuelvo a mi casa satisfecha de sentir que la gente no pasa al lado tuyo y es indiferente, ¿no? Sino que pasa, te ve, lo atrapás desde el movimiento que haces, desde la quietud, desde la mirada que le haces a un niño. Es como que eso es lo bueno, ¿no? Cuando realmente no, la gente no es indiferente ante tu imagen. Y eso es lo más allá de lo que puedas llegar a recaudar. Lo importante es eso, ¿no? Que la gente, que vos puedas atraparla a partir de una imagen, ¿no? Yo recuerdo, María Inés, bueno, estatuas que he visto también en otros lugares, Seiya Mar del Plata, allí hay muchas, por cierto, y la cara de mi hijo, que no recuerdo si tenía 2 o 3 años, cuando no sé si era un ángel, le entregó una estrellita, y él con algo de temor se acercó a que la recibiera para que luego de alguna forma la estatua le reconociera eso. ¿Qué te genera vos cuando un chico te pone la moneda o te pone algo esperando que vos hagas algo? ¿Eso lo tenés previsto, te sale en el momento? Porque no es lo mismo que lo ponga un adulto que entiende cómo viene la cosa a cuando lo pone un chico. Sí, tal cual. Es maravilloso. Y te cuento un ejemplo. Cuando yo estaba con Kino acá, también me pasa que muchas veces vos reconocías, yo noche a noche, que el mismo chico es como que se había hecho como un cliente tuyo, ¿no? Hablando en términos comerciales, ¿no? Porque volvía, la misma noche volvía como 3 o 4 veces, o el día después volvía, y volvía el día después. Eso es maravilloso. Tal cual, porque no fue ese momento, sino que en ese momento vos seguramente le diste algo que él lo atrapó, porque quiso volver. Eso es hermosísimo, es hermosísimo. La respuesta de los chicos, sí. Ellos esperan la devolución tuya, esperan que le entregues un objeto, un beso, un gesto, se muere. No, es hermosísimo. Ese momento es mágico, y cada momento con cada uno es mágico, se genera algo particular, como te digo, porque las sensaciones van cambiando. Hay chicos que quedan como, no sé, como hipnotizados, hay chicos que por ahí se asustan también cuando vos te movés, porque de repente hay otros que te sonríen, hay otros que te tiran besos, hay otros que sentís que te quieren tocar, ¿me entendés? Que te quieren tocar la mano, que te quieren, ¿viste? Es hermoso, esa es la maravilla que se genera en ese momento. Exactamente, me imagino que para vos, bueno, lo tomás como un arte, porque uno lo toma como una forma de arte. La pregunta que te iba a hacer, una o dos más, no quiero molestarte más tiempo, es, vos cuando decís, bueno, esta noche voy a ir a la peatonal, la persona en la cual vos te vas a, no es la palabra disfrazar, te vas a transformar, vas cambiando, ¿cómo la vas eligiendo? Y empiezo en función del color. Yo tengo telas y voy armando en ese momento, bueno, hoy voy a ser de dorado, ¿no? Entonces empiezo a buscar todos los elementos, me empiezo a través de la tela armar el traje. No tengo ningún personaje en especial, ¿viste? Ningún personaje en especial. Pero sí tengo, depende de la ocasión, por ahí el color. He hecho en cumpleaños de 15 y por ahí, bueno, tenía que ver un poco con el color del decorado y demás. Pero sí te comento que a mí lo que más me atrapa es hacerlo en la calle. Me encanta hacerlo en la calle. Está bien. Una peatonal, el aire libre, eso me apasiona, hacerlo en la calle. Bueno, ¿dónde te vamos a encontrar esta noche en la peatonal de Olavarría, si el tiempo lo permite, Marinés? Si el tiempo lo permite, en la peatonal, en el lugarcito de siempre. Allá también en Cosquín tenía asignado un lugar, una habilitación, un lugar, y bueno, y es como que... ¿Acá dónde va a ser, lo recordás? Sí, siempre estoy en Vicente López, casi San Martín, ahí frente a la iglesia, en diagonal a la iglesia, siempre estoy en ese punto. ¿Y cómo ha sido la aceptación del público de Olavarría, bueno, cuando pudiste presentarte? Muy buena, siempre. Cada noche yo vuelvo muy satisfecha y, como te digo, como todo, ¿no? Todo se va aprendiendo, se va perfeccionando. Esto como una exploración constante, como la vida misma, ¿no? Yo hace 7 años que lo hago y es como que vos sentís que cada día te atrapa más, te gusta más, te sentís más segura, sentís que tenés más reconocimiento o también vos sentís que estás como te estás instalando en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? Sí. Por ahí te miran a los ojos. Es maravilloso cuando me reconocen por los ojos, cuando me dice vos sos la estatua viviente por la mirada, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, yo soy la estatua viviente. Es como que yo ya tengo como un lugarcito asignado entre la gente de Olavarría. Soy como la estatua viviente y eso es hermoso. Está bueno, exactamente. María Inés, fue un gusto haber compartido esta charla con vos. Te conocemos porque te cruzamos en los pasillos de la radio, venís aquí junto a la gente de Chamameceando en Olavarría, con Miguel Gómez, con Dina. Sabemos que la peleás, la luchás de abajo, exactamente, y bueno, es algo muy bonito lo que hacés, algo que no se compra con dinero, simplemente que tener ese arte, cada cual tiene un arte, y creo que por ahí encontraste el tuyo, ¿no? Tal cual, sí, Iván, sí, yo te agradezco que me hayas dado este espacio de poder comentar esto que yo hago a la gente, que me apasiona, que me gusta, y bueno, y los espero en la peatonal a todos, con la monedita para que yo pueda, logre moverme.